La economía feminista es una corriente de pensamiento, de trabajo dentro de la economía que se ha venido consolidando, yo diría que en las últimas dos décadas, y que básicamente es el resultado, yo creo, de la tardía llegada a la economía de algunas ideas del feminismo, ¿no? Yo siempre digo que la economía es la ciencia social a donde el feminismo llegó más tarde, lamentablemente. Y un poco lo que hacemos de quienes nos paramos desde la economía feminista es apoyarnos en los conceptos básicos de la teoría feminista o de las teorías feministas para repensar las cuestiones centrales de la economía. Es una corriente de pensamiento heterodoxa, relativamente marginal al cuerpo central de la economía, y fuertemente cuestionadora de lo que es la corriente principal. Y la principal, digamos, denuncia o la manera en que podríamos sintetizar el principal cuestionamiento de la economía feminista es esta idea de que el análisis económico convencional falla en reconocer una dimensión imprescindible del funcionamiento económico, que justamente el espacio de reproducción de la vida. Uh-huh. Lo que decimos las economistas feministas, y algunas economistas feministas lo han teorizado muy sólidamente, es que el sistema capitalista no podría funcionar si no existiese esa dotación de trabajo de reproducción cotidiana de las personas. Y lo que la evidencia demuestra es que ese trabajo de reproducción cotidiana de las personas está muy desigualmente distribuido. Por un lado, entre los hogares y los otros actores que contribuyen a la reproducción de las personas, el Estado, los mercados, las organizaciones comunitarias, y dentro de cada uno de estos actores del cuidado, está muy desigualmente distribuido entre varones y mujeres. Entonces aquí hay como un par de elementos, y un poco esta afirmación es un poco la que está en la base del concepto mismo de economía del cuidado. Uh-huh. La economía del cuidado lo que busca es incorporar dentro del marco de análisis económico esta dimensión invisibilizada del devenir económico y de la dinámica económica. Que nos preocupa, o sea, lo que hace la economía del cuidado es denunciar el rol sistémico que tiene el cuidado entendido como todas las actividades necesarias para reproducir cotidianamente a las personas. Entonces, por un lado, nos interesa visibilizar este rol sistémico que tiene el trabajo de cuidado, y por otro lado, nos interesa develar cómo es que se organiza socialmente este cuidado, porque las economistas feministas y los pocos economistas feministas varones que también existen, estamos preocupados, compartimos una preocupación general, básica, por la desigualdad. Y lo que observamos y demostramos con la evidencia es que esta organización social del cuidado injusta es un vector de reproducción de desigualdades de género y socioeconómicas. Claro. Por eso nos paramos desde este lugar y nos interesa reforzar la evidencia en torno a estos temas y plantear estos mecanismos de reproducción de la desigualdad y los desafíos que esto impone a cualquier alternativa transformadora. Claro, ahí hay una cosa interesante. Estábamos leyendo un texto que salió publicado hace poquito en Nueva Sociedad, creo. Sí, en Nueva Sociedad. Y ahí contás un poco el rol central que tienen los diferentes actores a la hora, digamos, de gestionar lo que es la economía del cuidado. Y me parecía interesante lo que mostrabas de las diferencias que hay a nivel de los países, ¿no? En términos de qué rol juega el Estado, qué rol juegan las familias, y al interior de las familias, bueno, claramente qué rol juegan diferencialmente las mujeres, ¿no? Sí, la evidencia que se va recogiendo de cómo se organiza socialmente el cuidado da cuenta, como vos decís, de las diferencias que existen entre los países, que tienen que ver con la propia dinámica demográfica de los países, que tiene que ver con valores vinculados con las tradiciones, con la religión, con patrones culturales, y que tiene también que ver muy centralmente con lo que son las trayectorias de las instituciones del régimen de bienestar, ¿no? Más allá de las diferencias, un patrón común, y si nos concentramos específicamente en América Latina, esto es muy compartido por los países, es la centralidad de los hogares en la organización del cuidado y una actitud por parte del Estado como complementaria. El Estado actúa en áreas muy específicas del cuidado, como puede ser la educación, y actúa complementando a los hogares allí cuando los hogares, por diversas circunstancias, tienen dificultades para poder hacerse cargo de las responsabilidades de cuidado de sus miembros. Y por eso mismo, porque América Latina es una región donde las sociedades son tan desiguales, el hecho de que la política pública sea solo marginal en este campo es lo que explica que este siga siendo un espacio de reproducción de la desigualdad. Y para ponerlo muy, muy claramente, si pensamos en particular en el cuidado de los niños más pequeños, en Argentina existe educación obligatoria desde este año a partir de los 4 años de edad. Uh-huh. Y cuando uno mira las estadísticas, observa que en efecto la tasa de escolarización de los niños de 4 y 5 años es relativamente elevada y bastante homogénea por estratos socioeconómicos, si queremos decir por quintil de ingreso. Pero cuando vemos lo que pasa con los niños más pequeños, vemos que las tasas de asistencia a instituciones escolares, a jardines de infantes, a salas maternales, se reduce mucho y se amplía mucho las brechas entre sectores, entre estratos socioeconómicos. Y ahí está la clave, me parece a mí, de la organización social del cuidado como vector de reproducción de desigualdad. Porque cuando el Estado falla, cuando la provisión pública de servicios de cuidado es insuficiente, es débil y no se adapta a las necesidades de las familias tienen que recurrir a soluciones privadas. Y las soluciones privadas son básicamente dos tipos. Adquisición de servicios de cuidado en el mercado, llevamos a los niños y las niñas a un jardín infantil privado, de gestión privada, a una sala maternal privada, a una salita que hay en el barrio que gestiona una organización comunitaria, uh-huh. O tenemos un arreglo doméstico. Claro. Los chicos más chiquitos se quedan al cuidado de la madre, centralmente, o si la madre tiene la posibilidad de participar laboralmente, entonces deriva ese cuidado en general a otras mujeres del ámbito familiar, la abuela, la hija mayor. Y lo que se observa es que la posibilidad de elegir por un tipo de cuidado u otro es muy diferente entre los hogares de distinta inserción económica. Los hogares con mayor poder adquisitivo tienen mucha más posibilidad de contar con más alternativas de cuidado, de comprar servicios de cuidado, incluso de comprar servicios de cuidado a mujeres que vienen de hogares de bajos ingresos y que son contratadas para cuidar niños y niñas en estos hogares. La dificultad que los hogares más pobres tienen para acceder a servicios de cuidado hace que el obstáculo a la participación laboral de las mujeres de estos hogares sea mucho mayor. Entonces es el círculo, las mujeres tienen menos posibilidad de participar económicamente, tienen menos posibilidad de generar ingreso, se mantienen entonces en estos espacios de bajos ingresos, de pobreza, y así se reproduce el círculo de la desigualdad. Corina, vos cuando haces referencia a la economía de cuidado, te haces referencia por ahí más a lo educativo, ¿no? ¿Qué otros ejemplos hay, por ejemplo, de trabajo de cuidado o de economía o de esta economía de cuidado en Argentina o en Latinoamérica, más allá de la tarea de educación? Sí, la tarea de educación es el ejemplo paradigmático del cuidado de los niños y niñas, ¿no? Uh-huh. En un doble sentido, porque en efecto la educación es un espacio extendido y además porque el ámbito escolar o los sistemas escolares son el principal mecanismo de conciliación que usan las madres cuando participan en el mercado laboral para dejar sus hijos al cuidado. Pero el cuidado involucra el cuidado de todas las personas. Una de las cosas que los economistas feministas sostenemos es que las personas, a diferencia de lo que dice la economía convencional, no somos seres agentes económicos racionales, sino que somos seres vulnerables y todos y todas necesitamos cuidado. Entonces los ámbitos de cuidado pueden focalizarse en las personas dependientes, y allí está toda la cuestión del cuidado de los niños y de las niñas, pero también las personas mayores o las personas con discapacidades. El tema del cuidado de las personas mayores en América Latina es una materia súper pendiente, porque los regímenes de bienestar de nuestra región no tienen integradas políticas específicas para el cuidado de las personas mayores, sobre todo para el cuidado directo, ¿no? De las personas mayores cuando llegan a situaciones de incapacidad para resolver sus cuestiones de la vida cotidiana de manera autónoma. De hecho, los hogares encuentran muchas más posibilidades para derivar el cuidado de los niños y de las niñas que de las personas mayores. Y más aún, los varones dentro de los hogares están mucho más dispuestos a participar en el cuidado de los niños y de las niñas que de las personas mayores. Y de hecho, lo que nos pasa a las mujeres es que durante buena parte de nuestra vida cuidamos niños y niñas y después cuidamos padres y madres, y no solamente padres y madres, sino también suegras y suegros. Entonces, el ámbito este del cuidado de personas mayores me parece a mí que es como un desafío muy urgente en América Latina, sobre todo porque somos sociedades que estamos envejeciendo muy rápidamente, que estamos envejeciendo en condiciones de mucha vulnerabilidad. La gente llega a edades avanzadas muy deteriorada, y no hay buenos ejemplos de políticas de cuidado en la región en este sector de cuidado. Corina, tengo una pregunta en cuanto al rol del Estado en sostener a esta economía del cuidado. ¿Cuál crees que es, digamos? ¿Lo intenta abolir, lo apoya, lo retroalimenta, digamos? ¿Cuál crees vos que es el rol del Estado en esto? El rol actual del Estado creo que es la indiferencia, ¿no? O sea, creo que el Estado no ha incorporado en Argentina, creo que esto es muy evidente, y en la mayor parte de América Latina es así, con las excepciones tal vez de Uruguay, Costa Rica, Ecuador, que son los países que han empezado a pensar estos temas e incluso a avanzar en algunos esquemas embrionarios de política pública. Creo que lo primero que pasa con el Estado y el cuidado en América Latina es que el Estado no se hace cargo ni siquiera de la discusión, que el tema no está todavía en las agendas de discusión de los gobiernos, de los ámbitos legislativos. Y como decía antes, siendo sociedades tan desiguales como somos, el rol del Estado es fundamental. Entonces, el rol que yo creo que el Estado debiera tener es el de garantizar que las personas podamos tener la mayor grado de libertad posibles para elegir la manera en que queremos organizar el cuidado nuestro y de las personas con las que convivimos. Sí. Las propuestas que manejamos desde la economía feminista no buscan la mercantilización absoluta del cuidado, sino que buscan justamente que se garantice el derecho al cuidado. El derecho al cuidado refiere al derecho que todas las personas tenemos de poder autocuidarnos, de poder cuidar a las personas con las que vivimos, de poder recibir cuidado cuando lo necesitamos y fundamentalmente de poder elegir la manera de resolver todas estas dimensiones del cuidado. Y creo que lo que el Estado en América Latina debiera garantizar es esto, que las personas podamos elegir. Claro. Y para eso, políticas públicas de servicios de cuidado de amplia cobertura, con perfil universalista, yo creo que son imprescindibles. Claro. Y vos, ahí, si tuvieras que decirnos, y como para ir cerrando la entrevista, dos temas puntos, o dos políticas puntuales que debieran, digamos, como ponerse en debate, ¿no? Como para, digamos, dos cosas concretas que en Argentina tendrían que ponerse en debate en términos de políticas públicas. En Argentina hay algunos proyectos legislativos que buscan ampliar las licencias. En Argentina tenemos licencia por maternidad, tenemos una licencia por paternidad ínfima, entonces hay proyectos que buscan ampliar las licencias por paternidad. Como en Uruguay, ¿no? Que también. Exactamente, Uruguay ya implementó un proceso gradual de ampliación de licencias paternales y de implementación de licencias parentales, que son aquellas que no están vinculadas con el nacimiento de los hijos, sino con el cuidado de los hijos en los primeros años de vida. Y la idea es que estas licencias debieran promover una mayor paridad en la distribución del cuidado entre varones y mujeres, con lo cual debieran ser licencias implementadas de tal forma que obliguen en algún sentido a los varones a tomarse, ¿no?, estas licencias. Pero otra acción que yo creo que en Argentina se tendría que debatir y que es un mecanismo de ampliar la provisión de cuidado y que además facilitaría mucho la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas, es por un lado la ampliación de la oferta educativa en la edad inicial, más allá de la edad obligatoria, de escolarización obligatoria, pero algo también que puede tener un costo presupuestario, pero que creo que se puede empezar a pensar cómo hacerlo paulatinamente, es la ampliación del horario escolar. Hoy la mayor parte de los establecimientos de gestión pública de educación básica proveen servicios de un solo turno. Los chicos van a la escuela 4 horas, 5 horas. Sí. Y las jornadas laborales en general de los padres y las madres son más extensas. Entonces, simplemente el ampliar la jornada escolar, yo creo que ya le significaría un cambio en la vida cotidiana a muchísima gente. Claro. Bueno, Corina, bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy claro y muy interesante, y es un debate, la verdad, muy profundo que hay que empezar a dar en Argentina, bueno, en América Latina ni hablar, en relación a cómo atender a esta cuestión, digamos, de la economía del cuidado y cómo repensar, ¿no?, las relaciones sociales en su conjunto en términos de cómo organizar el cuidado de todas las personas, de todos nosotros y nosotras, que es una cosa, un problema complejo que va a llevar tiempo, pero que hay que empezar a caminarlo, claramente. Tal cual, coincido absolutamente con lo que decís, y por eso mismo les agradezco el llamado, la preocupación por este tema, y ojalá lo podamos ir moviendo. Bueno, Corina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Nos estamos hablando.